Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Seguimos en trazos y qué temón, ¿verdad, sí, Javier? Para mí, comentábamos afuera del programa, uh-huh, que el mejor disco de Ataque 77 es el de canciones que no son de ellos, que es este. Otras canciones. ¿Estábamos hablando de eso? El de otras canciones. Ah, no, no. ¿Contigo o no? Con él. Ah, con él. Sí, pues yo estaba como afuera. Estabas afuera. Estaba en el baño. No hay previa contigo. Es como algo que vamos a tener que hablar. ¿Pero eso habla bien de la banda o no? ¿Es peyorativo? No, es un dato. Es un dato del gusto de nosotros. El gusto de ustedes. Sí, el gusto de nosotros, claro, está rico. Coincidimos en eso, ¿no? El gusto popular en este momento. Claro. Escuchen otras canciones. Bueno, Poppy, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos la palabra, porque es la sección que llevan a cabo ustedes dos los lunes acá en Trazos. Bien recordado. Traemos la palabra. Loco. Traemos la palabra. Ustedes son los portadores de la palabra. Qué responsabilidad. Bueno, este segmento que se ha convertido en un clásico de los lunes, ¿verdad? Ya podemos decirlo. En su segunda edición ya es un clásico. Mirá cómo está el celular. Hay como una tensa calma acá, esperando este momento. El lunes pasado... debutamos con Extraperlo, no sé si se acuerdan esa palabra, sí, que claro, significaba, Poppy, ¿te acordás? Porque era la conjunción de dos socios de un casino. Ajá. Que habían armado terrible desfalco, y a la vez ese término quedó en el habla popular como sinónimo de estafa. Pero tremendo. Muy bien. Alumno, ¿eh? Y yo pensé que no nos estaba dando pelota, ¿eh? Pero estaba escuchando. Está con el celular boludeando, pero te está escuchando, ojo al gol. Bueno, hoy trajimos, sí, ustedes cuando quieran cortarme, me tiran con algo, ¿está? Bien. Una palabra, si yo les digo logo, ¿en qué piensan? En un logotipo. En un logotipo. Poppy. Yo pensaba en un logotipo también, pero me hacía acordar aquel programa de computación, creo que era Logo. Creo que era el de la tortuguita, el de la tortuguita, ¿no? Tortuguita. Es verdad. Creo que era el de la tortuguita. Yo me acordaba del logo de la TK95. Perfecto. Eso es lo que más o menos bien, me acuerdo. Bien. Me encantó lo de la tortuguita porque lo jugué. Era en DOS, ¿no? Se le notó la edad, Poppy. Sí. Se te cayó la 486. Sí. Bueno, ahí va. Logo en realidad es, como le decimos vulgarmente, al logotipo, ¿tá? ¿Qué es un logotipo? Bueno, es lo que distingue o representa una marca, ¿tá? Y bueno, ahí tenemos distintos tipos de logotipos, ¿no? El más común es justamente al que le decimos logo, que es el logotipo que podría ser tranquilamente... ¿Podemos decir marcas? Y bueno, estamos, sí, justificados, no nos queda otra en este momento, ¿no? Porque, dale. No, pasa nada. Como dice la bebida cola... No. El logotipo tradicional es el de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? Que es una representación gráfica del nombre de la marca conformado por letras. Ese nombre que dice Coca-Cola que está medio en cursiva, sí, ¿no? Después tenemos el isotipo. Que le decimos logo también, a todos le decimos logo, pero el isotipo no tiene letras, es simplemente la representación gráfica, pero sin letras, ¿tá? Por ejemplo, la manzanita de Apple es como, sí, el icono del isotipo, la pipa de Nike, el pajarito de Twitter, son todos isotipos. Después tenemos la imagotipo, donde combino el logotipo con el isotipo, pero los puedo distinguir. Por ejemplo, Adidas, que tiene la ubican. Sí, como la hoja con rayas. La hoja con rayas y, sí, abajo dice Adidas. Después tenemos Spotify, que es el circulito con las tres rayitas y al lado dice Spotify, pero yo puedo separar, distinguir el logotipo del isotipo. ¿Cómo se llama ese entonces? Imagotipo. Imagotipo. Y finalmente tenemos el isologo o el isologotipo, que es cuando no puedo separar una de la otra. O sea, no puedo separar el logotipo del isotipo. Vienen como... Las letras están adentro del dibujo. Letras están adentro del dibujo. Claro. Si yo saco las letras, desarmo todo. ¿Se entiende? Es una unidad indisociable que, como el yin y el yang, ¿viste? Están ahí, dándose mutuamente, si me permite, Poppy, la expresión. Pero totalmente. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Ejemplos. Harley Davidson, por ejemplo. Es como un escudo con las letras adentro. Es un escudo con las letras adentro. BMW, que está el círculo y adentro tenés los rombos y dice BMW. Leis son ejemplos, ¿verdad? Sí. Bueno, más o menos, hasta ahí estamos bien. Sí, sí. Una cosa que dijiste me lleva a comentar algo respecto a logo, que está bueno, que logo es una palabra que funciona sola, pero también es a la vez prefijo y sufijo en el español. A ver. Y por ejemplo, logotipo está como prefijo. Como prefijo. Pero vos dijiste isologo o algo así. Isologotipo. Claro, está claro. Bien. Y además. Es verdad. Y pero además con el significado de logo, con razón o no sé qué. Sí. Que vos nos vas a decir cuál es, bien. Funciona también como en las palabras como biólogo, geólogo, etcétera. Ahí claro. Funciona como sufijo. Como sufijo. Perfecto. Está muy bien ese apunte. Exactamente. En el isologo sería sufijo. Y en las demás sería prefijo. Perfecto, perfecto, Javier, así te quiero. Metidito en el partido. Muy bien, muy bien. Pero me puedo ir ya. Ya hice lo mío. Bueno, entonces, ¿qué es un logo exitoso? ¿No? Vamos a llamarle logo a toda esta combinación de chirimbolo, ¿está? Como sí. Comúnmente se le llama. Hay un éxito editorial de Naomi Klein que se llama No Logo, justamente. ¿Qué? ¿Lo leyeron? No. Yo tampoco. Yo vi un documental en YouTube. Lo podemos comentar. Sobre ese libro. O sea, lo comentás vos, entonces. Tenemos el acervo cultural para comentarlo con propiedad, por lo que veo. Duraba 30 minutos ese video de YouTube, pero al no conseguir el libro, miré ese, ese documental. Si no, sin haber leído el libro, más o menos el argumento va por denunciar toda la industria siniestra que hay detrás de las grandes corporaciones, la explotación, en fin. Después vamos a volver a eso, ¿tá? Pero lo quería tirar ahí. Sí. ¿Qué es un logo exitoso, chiquilines, para ustedes? Y es un logo que vos lo mirás y reconoces. Perfecto. ¿Qué reconoces? La marca, el producto o la empresa, ¿no? Bien, sin lugar a dudas, ¿no? Claro. Poppy, ¿para vos? Lo que coincido con Javier también. Y aparte lo asociado a una empresa, o sino que también el logo te incita o te lo asocia a esa marca o a ese producto. Bien. Pasa con el cartel de Coca-Cola que vos lo ves en Tanzania o en, no sé, o en Tailandia, y por más que sean otras letras, vos sabés que eso es Coca-Cola. Perfecto. Por el color, por la tipografía. Bien. O sea que el éxito es mucha información economizando los recursos, podemos exacto, decir, ¿no? O sea, sí. Incluso esta famosa frase de menos es más en los logos sería como el emblema, ¿verdad? Y si yo estaba buscando, bueno, ¿qué es un logo exitoso? Y una de las características es que sea legible, o sea, hasta el tamaño más pequeño debo poder reconocerlo, escalable, o sea que lo agrando y no pierde su nitidez, sea reproducible sin restricciones de materiales, distinguible y memorable, ¿no? Esas serían como las características de un logo feliz, ¿no? Un logo feliz. Ahora, y yo contrasto este uso con, digo, esta palabra logo me lleva a otro tiempo histórico. Nos remontamos, salimos del siglo XXI, la época. Bueno, los logos no nacieron en esta época, pero estamos sumamente bombardeado por logos actualmente, ¿no? Y me voy a la significación griega. Nos vamos 2500 años para atrás. Al origen de la palabra. Origen de la palabra. Metete en la cápsula y viajá. Y nos vamos, ¿viste? A ver, abrí la lengua. Bueno, nos fuimos. Y estamos ahí. Estamos en las costas del mar Egeo. ¿Está? Ahí en la actual Turquía. Ahí es una zona paradisíaca, de archipiélago. Sí, es muy lindo. Playas. Hoy van los adolescentes a embriagarse ferozmente, ¿verdad? Sí. Justamente rindiendo honor a esa cultura perdida, ¿verdad? Es como una forma de celebrar esa bacanal de amor y filosofía. Para los primeros griegos, pobladores y pensadores de esas primeras islas, logos no tenía nada que ver con esta significación. Todo lo contrario, o sea, logos no era menos es más. Para los primeros pobladores y pensadores griegos, menos era menos y más era más. Porque logos era, entre otras significaciones, razón, discurso, palabra. Mirá. Ley. Ley. Uh-huh. O sea, era la forma de dar cuenta de la realidad racionalmente. ¿Tá? En ese sentido, economizar era economizar la realidad. Si yo te economizo el discurso, te economizo la realidad. Bien. O sea, que esta cuestión de que trato de transmitirte mucho con poco, esta cuestión de haraganería intelectual que propone el logo. Efectismo. Te voy a dar un balazo de efectividad, aunque no lo reconozcas, aunque te resistas y aunque no quieras. el logo es todo lo contrario. O sea, si no tenés una disposición anímica, una entereza espiritual, en fin, ganas de hacer un approaching a esa realidad, loco, vas por... perdiste por goleada, ¿se entiende? Uno de los primeros filósofos en sistematizar el logos en su filosofía fue Heráclito, que vivía en una ciudad de esa antigua Jonia, lo que hoy sería actual Turquía. Y Heráclito, ¿se acuerdan ustedes de aquella frase que decía no nos podemos bañar dos veces en el mismo río? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, era de él, una de sus famosas, él escribía con aforismos. Y este muchacho, conocido como el Oscuro, Heráclito el Oscuro. Capaz que metía mucha noche, no sabemos. Era morocho, capaz también. Capaz que era morocho. creo que viene más por el lado de que escribía de manera un poco críptica y enigmática, ¿no? El tipo te tiraba esa, ¿no? El inicio y el punto en un círculo coinciden. Toma, manejate. ¿No? Estaban en el bar los arregladores del mundo. Claro, llegó Heráclito. Vamos a hablar de fútbol. Llegó Heráclito. No, ¿no? Llegó el Oscuro. El Oscuro. Además viene con sus aforismos. Viene con sus aforismos y viene con toda la artillería pesada, cargado hasta las manos, ¿no? Terminaba solo Heráclito. Hablando de al espejo, ¿no? Sí. Bueno, entonces Heráclito, ¿qué era para Heráclito logos? Una razón ordenadora de toda la realidad. O sea, toda la realidad tiene un sentido último, profundo, y es este logos. En términos más cristianos, llamémosle, este logos podría venir a dar cuenta de lo que para nosotros hoy es Dios. Bien. No tengamos miedo en decirle, no tengas miedo, Javier. No, me dio un poquito. Te dio como un cimbronazo. Entre el oscuro, Dios. Dios, se complicó. No, lo que pasa es que, como decía Nietzsche, Platón. Otro oscuro, más. Sí. Como decía Nietzsche, el cristianismo es Platón para el pueblo, ¿no? De manera peyorativa, ¿no? Como que el cristianismo es una forma de reinterpretar a Platón para que cualquiera lo entienda. Hacemos una fábula que le llegue a todos. Y decir que el cristianismo es Platón para el pueblo es decir que la filosofía griega, en definitiva, es Platón para el pueblo, porque Platón fue un gran lector y conocedor de la filosofía de Heráclito. Entonces podemos decir que el logos de Heráclito, en definitiva, es el dios cristiano para el pueblo. ¿Qué hacía este dios cristiano, este dios heracliteo? No escuchaba rezos, no hacía milagros, simplemente mantenía el orden dentro del caos, ¿no? Hay como una... Se puede haber una conexión media budista, ¿no? En esta cuestión sinérgica entre los opuestos. Entonces, lo que hacía este logos era mantener las cosas en guerra todo el tiempo. O sea, el frío luchando con el calor, ¿se entiende? Sí. El bien luchando con el mal. Entonces, Un equilibrio. Para Heráclito no existían los absolutos, no existía el mal como un concepto al cual se puede acceder racionalmente, solito, despojado de cualquier contexto. El mal tiene que tener un contrapunto, si no, no entiende lo que es el mal. Claro. ¿Se entiende? Para que se entienda el mal tiene que existir el otro, el bien. Exacto. O sea que el bien necesita del mal y viceversa. Se necesitan los opuestos. Y es en ese flujo en que todo se va moviendo y todo se ordena y se desordena y se vuelve a reordenar y reorganizar. ¿Bien? Bueno, en definitiva, fue uno de los primeros representantes de la dialéctica. Que después un concepto filosófico tomado por Hegel, por Marx, Hegel. Exactamente. Bueno, el primero que lo enuncia, en definitiva, es Heráclito, con su logos y con su tensión de contrario. Mirá vos qué viaje de esta palabra, ¿eh? Sí, sí, todo lo que se todo saca. Todo lo que trae, sí. ¿No? Entonces, ahí ya me parece interesante que el sentido al cual hoy nuestra cabeza nos conduce no tiene nada que ver con el original. Sí, ¿no? Está bueno. Logo es ping, esa estampa que se nos pega en la cabeza y nos hace tomar Coca-Cola, por ejemplo, cuando no sabemos bien por qué, pero nos gusta. Que es visual, superficial. Que es visual, superficial y que es casi irracional. Claro, sí. ¿No? Apela a eso. Apela a lo irracional, que es todo lo contrario a lo que sería este logos primigenio. Y lo otro que, como para ir redondeando, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Tiempista? Sí, ahora, está bien, pero la acepción original también, por ejemplo, en las otras, donde logo es sufijo, como biólogo, sí bueno, está más emparentado con el original, es decir, sí, alguien que sabe de algo, ¿no? Lo que pasa que también significa estudio. O sea, logos es una palabra muy polisémica. Entonces, sí, biólogo es estudio sobre la vida, psicólogo, estudio sobre la psique, ¿se entiende? Sí. Sociólogo, o sea, cuando está como sufijo, en definitiva ahí la acepción es estudio de o conocimiento, claro, sobre, ¿tá? Sería esa la traducción. Vámonos ahora, no nos vamos de tema para nada, nos vamos al Museo del Louvre en París, ¿está? Y ahí, en una de las... Hay varias puertas en, sí, el Louvre. Una entras a ver los jarrones de Tutankamón. Sí, sí, otra te vas a ver a pintura de no sé qué. Bueno, en fin. En general, uno, como es un ignorante, ¿qué hace? Va a buscar a la Gioconda, ¿viste? Así, claro. Es como que quiere ir a ver esa pintura. ¿Dónde están los japoneses sacando fotos que no te van a dejar verlas? Un cuadrito del orto que no, sí, lo distinguí de cualquier réplica. Sí, pero te llama la atención... darte saber, vos ver que es un cuadrito del orto, porque hasta que sí, yo pensaba que era más grande. Todo el mundo dice que va, sí, dice que es más grande. Está lejos, chiquito, lejos. Tiene un vidrio grueso. No es un sorete. Es la Gioconda. Ahí está. Ahí opera la lógica del logo, ¿no? Porque ya la Gioconda se instaló como, no sé qué te puedo decir. Un icono. Es un icono, exactamente. Pero camino a la Gioconda, me encontré con la Victoria de Samotracia. Esta escultura de la época helenística, o sea, estamos hablando del siglo II antes de Cristo, encontrada en la isla de Samotracia, que es una isla también de esos archipiélagos paradisíacos del mar Egeo, que debe su nombre a la combinación de Samos, que es otra isla muy cercana a Samotracia, y Tracia, que es una región de la antigua Grecia al norte de Macedonia. ¿Tá? Esa conjunción hace Samos más Tracia me da Samotracia. Estamos como para... Y bueno, ¿trazos de dónde viene? Y bueno, de Tracia. De Tracia. Exactamente. Ahí le vamos dando la vuelta. ¿Viste? Estamos llegando. Me gusta practicar la circularidad, lo confieso. Vamos a terminar. Ya sos un Heraclitio, ¿viste? Que te va la circularidad. Muy bien. Entonces, la Victoria de Samotracia. Victoria es, en definitiva, la diosa Nike. Traducida a la cultura romana, ¿verdad? Nike, esta diosa que se encargaba de presidir las competencias atléticas y las disputas militares, ¿por qué se hizo tan famosa en la historia? Bueno, cuando los persas y los griegos se la estaban dando, se la estaban dando en serio. Sí, sí, sí. No, la seguridad ahora que estamos... Bonomi, hace algo. No. Estamos hablando de otra cosa. Los persas y los griegos se la daban en serio. No. No, estamos hablando de tupas y bolche. No, tampoco. No. Estamos hablando de cosas más complicadas, ¿viste? Sí. Bueno, en esa guerra es muy famosa la batalla de Maratón, donde gana los griegos y este soldado corre 42 kilómetros de Maratón hacia Atenas para dar la buena nueva. Y al grito de Nike, victoria, victoria, se desploma. Y a partir de ahí, bueno, conocemos que la maratón es lo que dura, ¿no? Sí. Si hubiese corrido 41, capaz que eran 41. Claro, seguramente, claro, ¿no? Pero son 42, ¿está? Para uno me pregunta, ¿por qué son 42? 42, 125. ¿No? Sí, sí, es una cosa así, sí, con algo. Sí. Creo que es un número... No sé si llega a los decimales, pero es 42 kilómetros... Ah, es con algo más. Metros, sí, no, 42.125, sí, creo. Sí. Ahí va. Entonces, ahí parado frente al Louvre, está restaurada, las alas de la Victoria están restauradas, porque no se recuperó entera, no tiene cabeza, pero es una figura tan sensual. Yo después googleenla, porque digo, qué salado como esta imagen de esta mina, que no tiene cabeza, es de mármol, ¿no? Y tiene 2.500 años, te puede... Te inspira... Deseo. Deseo, exactamente. ¿No hay una réplica? Vamos a poner una foto cuando lo publiquemos. ¿Tendencia? Sí. Adentro de la trailer, en tendencia me parece que hay una réplica. ¿Hay una réplica? Sí, me parece que sí. ¿Con cabeza o sin cabeza? No, sin cabeza. Sin cabeza, mirá vos. Me parece que hay una réplica. Capaz que estoy tirando un frutazo. No, puede ser, sí. Sí, en la trailer, en tendencia está. Ya lo estamos chequeando. Ya lo estamos chequeando. Ya lo estamos chequeando. Bueno, y Nike, Victoria, fue bien tomada por una corporación internacional que todo el mundo conoce, cuyas pipas andan dando vuelta por el mundo entero, ¿no? Y cómo no reconocer, cada vez que vemos esa pipa, a sinónimo de este tipo, ¿no? Por ejemplo, bueno, todo lo que tenga que ver con el deporte, el running, el footing, el éxito, dale, just do it, man. Y no Guaramín. Sí, es que para mí Nike es sinónimo. Yo lo asocié cuando conocí a Nike con Jordan. Jordan, bueno, los 90, la NBA de los 90, claro, era Jordan. Bueno, los Air Jordan. Los Air Jordan. Sí. Y en, de los 90 a los 2000 se da la transición que le sacan las letras. Nike en los 90 y en los 80 era la pipa con las letras. Y a partir de los 2000 es la pipa sola. La pipa, qué interesante. La pipa sola. Quedó la pipa. Cuando empezó en el fútbol, cuando empezó a auspiciar, claro, a Brasil y a Boca. Exactamente. Nike, o sea, la, cuando estaba la pipa y el Nike era una imago tipo, claro, y la dejó solo el isotipo. Quedó el isotipo solo, que es la pipa. Y es la pipa. Y ya está. Y si no podemos hablar de lo que significa la pipa para la cultura actual, pa, pseudo pop o lo que sea, estamos dos días. Estamos dos días más, sí, pero para ahorrarte el trabajo, te traje una canción, Poppy. Bien, porque yo sabía que te ibas a colgar con eso, ¿viste? Ya sacabas el arma, te ibas a poner los tiros acá. Pero te traje una canción que se llama... ¿Saben cuánto cobró, perdón, la diseñadora del logo? ¿De Nike? ¿De Nike? $35 cobró. Siempre pasa. Y no le convenció al dueño de Nike. Dijo, esto, no, bueno, pero mientras igual lo ponemos. En ese momento todavía incluso no tenía el nombre, la empresa no tenía el nombre de Nike. Y fue a raíz del logo tomado por, ¿no?, por la imagen de la victoria de Samotracia, que el loco termina adoptando ese nombre. Y porque hay que decir, propuso el nombre. No, propuso el loguito. El loguito. Sí, creo que es solo el loguito. Y bueno, le pagó eso porque tal, la mina siguió trabajando en Nike hasta... Ah, no sé. No se dio por pagar. No, le pagó. Eso cobró, pero no, después el hombre reconoció y la compensó con acciones y un anillo y no sé qué. Y algo más, sí. Y son una familia feliz. Por lo menos. Vas corriendo con tus Nike y las balas van detrás. Lo que duele no es la goma, sino tu velocidad. Vamos a cerrar esta columna con Nike es la cultura, ¿les parece? Vamos, me encanta. Vamos a escuchar al indio. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.